Así nos pasa en nuestras vidas de fe muchas veces. Nuestra fe se ve tambaleada cuando ocurren acontecimientos a los cuales, o frente a los cuales, pareciera que no estamos preparados. Por eso siempre estamos buscando esas señales, como advertencia que nos indiquen que nuestra fe en algún momento se verá sacudida. El relato que hemos compartido habla un poco de estas cosas. Forma parte, este relato de Lucas, de las palabras que Jesús va diciendo y compartiendo a sus discípulos y a la gente, ya en Jerusalén, próximo al tiempo de la pasión. Y de alguna manera, como buen maestro que es, les va advirtiendo sobre algunos acontecimientos que pueden ocurrir en algún momento y para los cuales deben estar preparados. El relato que hemos escuchado claramente se divide en tres partes: el anuncio de la destrucción del templo, no dejarse confundir sobre la llegada del fin, es decir, no dejarse confundir por estas señales que van a aparecer, llegado el momento, y el tiempo de persecución que ellos, que nosotros como iglesia, vamos a sufrir como oportunidad invalorable de un testimonio fecundo. Cuando se habla de la destrucción del templo, cuando Jesús manifiesta este templo será destruido, para la gente que lo escucha, para los judíos que están reunidos en torno a él, es un sacudón bastante fuerte, porque ese templo de alguna manera es señal de la alianza de Dios con su pueblo. Y ellos están admirando ese templo. Y ahora Jesús les dice que va a ser destruido. ¡A la pucha! Entonces, lógicamente, ellos quieren saber cuándo ocurrirá esto. ¿Cuáles serán las señales de que todo aquello que se anuncia estará por ocurrir? Porque uno está pendiente de esas señales para estar preparado, o por lo menos para animarse y prepararse a su vez. Pero como dije recién, muchas veces el inconveniente que tenemos es quedarnos sujetos a las señales, un relámpago maravilloso que corta el cielo, en lugar de prever aquella lluvia abundante que posiblemente caiga seguidamente. Esto ocurre en nuestras vidas. Y Jesús contesta, responde a las inquietudes de aquellos que son sus oyentes y le están escuchando en ese momento. Porque para Jesús también es importante que ellos y nosotros a su vez podamos comprender las señales para que podamos estar a su vez preparados para aquello que ha de venir, para tomar las decisiones adecuadas en nuestro testimonio y en nuestro compromiso de fe. Y esto es así porque, en cierta manera, a Jesús le preocupa la fragilidad de sus seguidores, lo frágiles que somos, porque ¿quién no se asusta con las tormentas? Precisamente por eso es que Jesús nos advierte sobre algunas cosas que van a ocurrir y cómo debemos estar preparados para cuando eso ocurra. Una de las cosas que dice, y es interesante remarcarlo, es que cuando vengan esos momentos difíciles, esos tiempos cargados de dificultades, van a aparecer personas que nos van a querer engañar, que se van a querer aprovechar de nuestras buenas intenciones, de nuestra buena voluntad. Y eso es así. ¿Cuántas veces en la historia de la humanidad hemos escuchado, cuando vienen catástrofes naturales o acontecimientos que no podemos ni entender ni comprender, que se nos anuncia el fin que está cerca? No hay nada de malo en esto. El problema es que estas personas quieren sacar provecho para sí mismos, suponiendo que son ellos los únicos que nos van a dar cobijo cuando ese fin realmente sea una realidad. Hay un provecho que ellos quieren sacar. Por eso hay que estar lo suficientemente preparados para poder ver y discernir convenientemente estas señales. Porque para colmo, estos que salen a hablar cuando esos acontecimientos se avecinan, hablan por boca de Jesús. Son portadores, supuestamente, de mensajes que vienen de parte de Dios. Y hay que estar preparados para eso, para escuchar ese tipo de mensajes y no dejarse confundir. Lo otro que Jesús manifiesta en el relato es acerca de los conflictos que un creyente, una persona fiel a la palabra de Dios, comprometido con la causa del reino, va a sufrir como consecuencia de ese compromiso y de ese testimonio. Muchas veces nuestra fe se ve sacudida cuando en medio de esos acontecimientos que ocurren en torno nuestro, no podemos ni sabemos cómo manejar esas situaciones. Un accidente, una enfermedad, un imprevisto. Quizás veamos ciertos acontecimientos que nos van dando a conocer y van manifestando la posibilidad de ese imprevisto, de ese accidente o de esa enfermedad. Pero cuando eso sobreviene a nuestras vidas, ciertamente que no solo nuestras vidas se ven sacudidas, sino lo más profundo de nuestra fe. También las persecuciones de las cuales un creyente es objeto. Cuando uno es testigo fiel del Señor de la vida y se enfrenta ante la muerte presente en este mundo, de una u otra manera, más tarde o más temprano, va a sufrir rechazo y va a ser perseguido, o al menos insultado, dejado de lado. Y es precisamente en este tiempo, en estos momentos de señales luminosas que de alguna manera manifiestan los acontecimientos que han de venir, es precisamente en este tiempo donde uno, quizás por lo que dice o por lo que hace, siendo consecuente con su fe, es perseguido o dejado de lado, es precisamente en este momento donde nuestro testimonio y compromiso debe manifestarse más plenamente y en mayor profundidad que nunca. Jesús confía y espera que sus discípulos perseveren en la fidelidad, así como Él lo hizo, en todo momento, máxime en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Por eso Jesús también nos advierte y nos da herramientas para que nosotros podamos utilizar, nos da las señales para que nosotros sepamos por dónde debemos ir en nuestro camino de testimonio cuando la tormenta se hace presente. En medio de las dificultades del mundo, la violencia, la pobreza, la marginación, nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, debemos levantar nuestra voz profética. Debemos proclamar el santo, maravilloso nombre de Dios como Señor de la historia y Señor de nuestras vidas. Debemos vivir las actitudes o con las actitudes que vivió Jesús. Debemos comprometernos con la causa del reino de Dios, siendo fortalecidos por el Espíritu de Dios, con una fe madura, con gestos y palabras concretas que den a conocer quién es el Señor de la historia, a quien seguimos y adoramos. Habrá dificultades, sí. Muchas de ellas, dificultades, acontecimientos absurdos. Pero así como en cada ocasión de persecución y violencia que la iglesia ha vivido, que los discípulos han vivido, uno ha podido seguir adelante en su compromiso y testimonio por la fuerza del Espíritu, también nosotros y nosotras como comunidad de fe, pueblo santo, sabremos dar testimonio del Señor al cual confesamos como Señor de la vida. Sabremos vivir las bienaventuranzas del reino. Sabremos, en medio de esta realidad y de este mundo que vivimos, ser señal de esperanza. Que Dios nos bendiga para que en todo momento y en todo lugar nuestra fe se vea renovada. Que Dios nos bendiga para cuando observemos las señales en el horizonte, estemos preparados para lo que ha de venir después. Que Dios nos bendiga para que cada vez que salimos a ver lo maravilloso de ese sol que asciende sobre el cielo, no nos quedemos contemplando el sol, sino que estemos dispuestos a vivir el hoy con un testimonio sincero, profundo y convencido del Señor de la historia, del Señor de nuestras vidas. Amén.